Véase también en Daniel capítulo 7, verso 8. El necio se burla de la sabiduría. Proverbios capítulo 14, verso 6 al 9. Aunque el necio parece buscar sabiduría, en realidad no cree en ella y es escéptico hacia ella. No la encontrará porque en su propia opinión no hay sabiduría fuera de sí mismo. Lo más terrible es su actitud hacia la violación de la ley. ¿Qué podría ser más mortal que burlarse de la idea del pecado? El necio es crédulo. Proverbios capítulo 14, verso 15. Paradójicamente, el necio se burla de esos idealistas que todavía creen en los valores de la sabiduría. Él ha perdido su capacidad de pensar críticamente acerca de lo que oye. Todo lo cree. La ironía de esta situación es que golpea el centro de la sociedad secular. Las personas escépticas ridiculizan a Dios y se burlan de la religión, pretendiendo que estas creencias son para los niños y los ancianos. No obstante, ellos mismos creen a menudo en algunas de las cosas más tontas, tales como la creación de la vida sobre la tierra por el solo azar. El necio es impulsivo. Proverbios capítulo 14, versos 16 y 29. Como el necio cree que tiene la verdad dentro de sí mismo, no se toma tiempo para pensar. Su reacción será rápida, dictada mayormente por un impulso. El necio oprime a otros. Proverbios capítulo 14, versos 21 y 31. Los mecanismos de la opresión y de la intolerancia aparecen sugeridos en la psicología del necio. Es intolerante con los demás y los tratará con desprecio. Véase en Daniel capítulo 7, verso 25, capítulo 8, versos 11 y 12. Es fácil ver los rasgos de un necio en los demás, pero ¿qué diremos de nosotros mismos? ¿Cuáles de estas fallas de carácter necesitas reconocer primero y luego procurar vencer por la gracia de Dios?